Relatos de una tragedia anunciada. La película Accidente 703, dirigida por José María Forqué en 1962, encuentra en el balneario de Termas Pallarés el escenario idóneo para el desarrollo de su trama de intriga. La elegancia de sus instalaciones y la serenidad del entorno termal contribuyen a crear una atmósfera de aislamiento y misterio que intensifica la tensión narrativa. Una vez más, pasillos, salones y espacios comunes del balneario se integran de forma natural en la historia. Funcionan como un microcosmos, donde las relaciones entre los personajes adquieren especial intensidad y donde cada conversación, cada mirada o cada encuentro ayudan a aumentar el suspense. Más allá de su función escenográfica, el balneario se convierte en un elemento narrativo esencial. Su arquitectura y su ambiente evocador permiten construir un espacio cerrado y reconocible, ideal para un relato marcado por emociones contenidas y secretos latentes. La combinación de interiores elegantes y del paisaje natural que rodea el complejo refuerza también la sensación de aislamiento. El lago termal, los jardines y los senderos cercanos aportan una calma aparente que contrasta con la inquietud moral que atraviesa la película. En la escena representada, contemplamos una boda junto al lago termal. La imagen reúne a los invitados en un entorno festivo y sereno, pero precisamente esa apariencia de normalidad acentúa el título de esta página, Una tragedia anunciada. El cine de intriga se alimenta a menudo de ese contraste entre belleza exterior y conflicto interior. De este modo, Accidente 703 contribuye a consolidar el balneario de Termas Pallarés como uno de los enclaves más representativos del patrimonio cinematográfico de la comunidad de Calatayud, demostrando además su versatilidad para acoger géneros muy distintos.